sábado, 10 de la noche, va terminando la primera jornada del 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis aquí en Trelew. Y aparece una gran actividad cultural en la ciudad, una enorme variedad de presentaciones de todo tipo de disciplinas artísticas desde la mirada feminista. Y en esa grilla tan rica y tan importante está Los Golpes de Clara, una obra con la actuación de Carolina Guevara, que acaba de terminar. ¿Cómo es actuar, cómo es interpretar esta obra en un encuentro de mujeres? Bueno, para mí es una función, creo que la más esperada del año. Venimos haciendo la obra hace un año y medio aproximadamente, pero esta función para mí era muy especial, era estar en el lugar donde de alguna manera nació la obra, aunque no haya nacido materialmente, sino internamente. Mi deseo era hablar de lo que nos pasa a las mujeres, mi deseo era llegar a la mayor cantidad de mujeres posibles, hacer un relato que no sea hermético, una estética y un lenguaje que pudiera, digamos, abarcar a todas las mujeres en lo posible, y usar el humor como una herramienta de crítica, de reflexión y de interpelación a las mujeres, pero sobre todo a los varones. Pero hacerlo en el encuentro tiene una emoción muy especial, realmente es... La vibra está la marea, está la sororidad y se siente, fue una función increíble. Esta obra que arranca en el Centro Cultural de la Cooperación, Floral Gorín, y que después giró por distintos lugares, ¿cuál es la diferencia, cuáles fueron los momentos que pasaron hoy con el público, o la pública, se podría decir, porque éramos todas mujeres, que no pasaron en otros encuentros? ¿Te ibas dando cuenta de momentos donde había otro tipo de complicidad con el texto de la obra? Sí, por supuesto, hay una identificación enorme y permanente, diría, con lo que va padeciendo, como decimos en el teatro, el personaje de Clara, porque me parece que hay lugares comunes de muchas mujeres que padecemos... maltratos y violencias que no siempre son, digamos, lo que aparece en la tele, que es el femicidio, que es al extremo en el que puede llegar la violencia, sino muchas veces esas microviolencias que están enquistadas en el seno del hogar o, digamos, naturalizadas en las instituciones y a las que uno está sometida cotidianamente. Me parece que se logró, es una identificación muy grande que se nota arriba del escenario y se siente mucho cariño, digamos, eso. Para mí fue mucho amor, y me gusta decirlo también, aunque suene cursi, porque me parece que para hacer la revolución necesitamos mucho amor.